buenas noches a toda la gente que está conectada a la señal de Radio Experimental, perdón. Estamos comenzando con un nuevo capítulo de Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, siendo hoy jueves 3 de octubre. Estamos con toda la energía, las pilas puestas para poder iniciar esta nueva sesión del Raíces. ¿Qué pasa con los cabros? Buenas noches a la gente que está escuchando Raíces Poblacionales. Hoy día tenemos nuevos invitados y como siempre lo hacemos en la plataforma o en la estructura de Raíces, después se van a presentar, pues después de unos temitas que va a poner nuestro DJ. Estamos con formación completa, los invitados son gente de acá, de la casa, que ya ha venido ya, pero quería aprovechar de mandar saludos a los medios de comunicación que están de una u otra manera vinculados con nosotros, pues, o retransmiten nuestros programas. Radio Comunitaria de Viña del Mar, Reñaca Alto, a la Radio Placeres, a la Radio Juan Gómez Milla, a la plataforma virtual Medio Medio, que sube nuestro programa, a la plataforma virtual Agencia de Noticias, Radio Conciencia de Rosario, Radio Chilwe, bueno, el periódico del Pueblo, al programa Tribuna Popular de la Radio 19 de Abril, y al programa, a la Radio Vía Olímpica de la Villa Olímpica, y a Voz de Paine también. Eso, un saludo a todas y a todos quienes nos escuchan jueves a jueves. Estamos dando comienzo a un nuevo programa aquí en la Radio Experimental. Para la gente que quiera comunicarse, que quiera dar un datito, no sé, compartir alguna apreciación respecto al programa, pueden hacerlo al 22564-3848, 22564-3848. Y para la gente que está en otros lugares y no quiere llamar, puede mandarnos ahí un mensaje inbox. Un inbox, como se dice. Sumar más los saludos y recordarle a la gente que si se quiere escuchar, ¿no?, puede hacerlo, si está en Los Pejos, puede hacerlo a través de la 106.9 FM, y si se encuentra ahí caminando por la calle, puede hacerlo a través de una aplicación que se llama emisoras.cl/experimentar. Porque y lo otro sería en www.experimentar.cl. Así para las personas que andan caminando por ahí, quieren escuchar, recuerden emisoras.cl/experimentar. Eso. ¿Qué pasa si nos vamos con un temita al toque para dar el puntapié inicial, compadre? Y ahí ya de vuelta presentamos a los invitados que tenemos hoy día y ya le damos con la conversación. Póngale bueno nomás, esto es Raíces Poblacionales de la Esquina, Tu Parlante. Yo. Sí. Ajá. El tiempo pasa y nos ponemos más viejas, reclamo las comas frío, ya se fue esa pendeja. Preferimos un vinito en copa en casa más tranqui, gritando el tema cantando de Casey. Así somos happy, ¿qué sucede? Aquí nadie se dé, hacemos lo que queremos, el tiempo límite, el que mantiene a estas mujeres encerradas por el maldito sustento. La independencia hoy en día es más que un logro, un fundamento de la vida, que nadie te diga nada. Esta pipa creando con las manos el futuro, con la autoestima, con más carisma, letra en tinta, vamos invicta, no estamos en la lista, menos clasista, me realista, hablando sentimientos. Sin arista, yo, sin arista. Y que me vaya a decir tú cómo es la mujer rapera con más años que mi hijo en esto. Yo escribo letras con el hilo conductor que no le llega a la masa, que fue independiente y está libre de amenazas. Logros en el rap para mí, seguir diciendo lo que quieran, engordar a más de 20 kilos y ser igual rico al espejo. Conocer cabras con talento e invitarla a mi casa. Y si algún tema que me grabe el tema, por puta cual sur pasando la plaza. La Michu, la Isa, la de las bellas clan, que el pato le hable a la Ana de cómo es mi rap. Y si logre esta la admiración como con la Rusia en ti de 2007, con sonido del alma, la misión aquí se le seguir con la venita de ultratumba, rapeando por la Alameda, apañando siempre a todas las majo, no cualquiera. La Liv, la Cata con su breakdance, mi admiración. La Yael, la Monina, la Antiza con su gran pasión. En los muros pintando esta ciudad sin tregua, la reina, la Tene y la Pilar Jorquera con la aguja plena. Pero les digo algo, cabre, no es precisamente con la aguja de la costurera. Yeah. Jala el güey con su arte encantando como bruja. Pendeja Kiri Hardcore, pregunta a las chicas de la murga, la misi chilena. Y si me falta potencia, pero en el baño con la de mí, la más y con la Gabi en freestyle. Y no hay tregua, tenemos la actitud, nena. No hay que ser tan grupi, la que con los cabros siempre perra. Se puede hacer algo, aún pasa y pasa el tiempo para tener plata. Se trabaja, no es fácil, sale sustento. El rap que se paga, para mí es una amenaza. Igual los baños, a los cabros los conozco, no van de casa. No pretendo ganar nada con el rap, yo lo comparto discreta. Te dejo el disco en el reproductor de Toy Fuya Full. Sigo, no me junto con raperos, mis amigos son mis vecinos, los demás, ahí nos vemos. Las excepciones son compañeras de vida, a las que admiro como a mi madre, a mi tía y a mi prima. Una voz encantadora como la de la mística provocan esta emoción que a mí me hace suspirar. La Buffy Jones, mami, tanto talento y actitud latán, y con su apoyo me logró sacar mi voz aún, y más aún, y más aún, yo. Y cómo dejar fuera a la Inti, su captura me hace ir a las nubes. Colectivo B con más cultura, son pocos los que apañan a esta loca rapera. Fito un beat que persevera y varios que mi disco esperan. Como la nubis en un frizz, solo sigo en mi bola, apañando como siempre aquí en Santiago, mi ciudad, y siguiendo en este hip hop que se está cayendo a pedazos. Soy las mujeres más que nunca, vamos avanzando a grandes pasos. Estamos de vuelta, cabras y cabros, después de haber escuchado ese tema, cortesía a Javi Locuaz en los controles. Antes de comenzar a entrar de lleno al programa de hoy, a lo que se va a tratar, vamos a preguntarle al Matías qué tema acabamos de escuchar, hermano. Bueno, el tema que escuchamos recién es parte del trabajo de la Misty, una MC de allá del lado de Pudahuel. Y el tema se llama Hip Hoperas. La Misty tiene una gran trayectoria igual haciendo música en solitario, y también fue parte de la agrupación de Yonki en un periodo, así que buena bola, y está sacando ahora sus temas en solitario, está mostrando su trabajo, así que buena bola, un saludo para la Misty, y ahí estábamos escuchando la Misty, Hip Hoperas. Después de escuchar unos temas, como le habíamos dicho a la gente que está atenta ahí en la radio, en el computador, escuchando con sus audífonos, tal vez caminando, tenemos unos invitados, y la idea es que vamos a conversar sobre lo que hacen, del origen, por qué se organizan, pero sería bueno que se presenten, po. Así que ahí está el micrófono, cabros, para que se presenten, y ahí partimos con la conversación con más detalle, po, y va fluyendo todo después. Ya, pues muchas gracias por recibirme en el programa. Mi nombre es Elías y aquí ando con mi compa. Hola, muchas gracias. Mi nombre es Juan Pablo también. Y somos parte de la organización Wewain, que en específico apoyamos a los presos políticos mapuche. Bueno, como la gente ya escuchó, está Elías y Juan Pablo. Y Juan Pablo, que son parte de Wewain. Pero sería bueno que nos explicaran qué significa Wewain, por qué ese nombre, y después tal vez profundizar en el tema de las comunidades mapuche, los presos y las presas que están en la actualidad, cuál es su situación, pero antes de eso sería también bueno que nos contaran, después de que nos explicaran el significado de Wewain, ¿por qué se creó esta organización, po? ¿Por qué se creó y quién la compone, etcétera? Sí, po. No, mira, bueno, la Wewain es un concepto en mapudungun que significa venceremos. Ya, entonces, ¿cómo surge esto? El año pasado fuimos a la visita masiva a la cárcel de Angol. En octubre, y la visita masiva no dejaron entrar a la visita, ya que es una violación a los derechos de los presos, porque la visita masiva no es algo nuevo, se hace años, y ahí en esa oportunidad habían entre 400 y 500 personas y no dejaron entrar, y a los presos adentro les dispararon a perdigones. La esposa de los peñi que están presos, las lamien que estaban preparando todo, también con su hija fueron rociadas con gas pimienta, y durante todo el día hubo heridos y se dio esta situación de represión a los presos de Angol. Entonces, de vuelta, dijimos, bueno, el apoyo a los presos no tiene que ser algo esporádico, sino que tiene que mantenerse, porque la situación de los presos en general es que falta, cuando hay alguien está preso, significa que falta también el que sustenta la casa por la plata. Entonces, el gasto para la familia de trasladarse, todo eso, en comunidades que están tan lejos, las distancias en el sur son más largas que acá. Entonces, veíamos la necesidad de seguir apoyando siempre. Y en un inicio invitamos a varias organizaciones que formaron parte de esto y surgió como una coordinadora de organizaciones, pero con el tiempo se fue sumando gente de organizaciones y también individualmente, y ya se transformó en una organización propiamente tal, dejó de ser una coordinadora. Y eso, pues vamos a cumplir un año ya. Y nos reunimos en base a unos principios que definimos, ¿cierto? Y ahí el compa los tiene ahí anotados. Claro, Huehuaín se basa sobre cuatro principios fundamentales. Entonces tenemos el primero, que es el apoyo a la lucha mapuche, entendiendo la lucha, lo que se hace en la recuperación de territorio, en la lucha contra las empresas imperialistas que se dan principalmente en Hualmapu, en forestales también. La lucha de también el Huaychan, que se conoce también, no se da solamente en la confrontación directamente aquí con los pacos. También estamos hablando de que hay un Huaychan de la sustentación, como mencionaba, sumando las palabras de mi compañero, de las comunidades, de que hay una familia de trasfondo, hay procesos de peritajes que son largos, en las cuales la investigación en la prisión preventiva puede durar años, en la cual hay un sustento, un padre de familia que queda ahí en cárcel, una familia que queda atrás tratando de sobrevivir. Entonces es complicada aquí la situación. Pasando ya a un segundo punto, también tenemos que dejar claro que no somos una organización mapuche, o sea, nosotros no somos ninguno de mapuche, pero eso no quita tampoco de empezar también a fortalecer los lazos. Principalmente es un mensaje, de hecho es lo que se habla mucho en el sur, con los presos políticos de mapuche de Angol, que ellos llaman a la lucha que no sea solamente exclusiva mapuche. Esta lucha no solamente pertenece a ellos, sino que pertenece en realidad a la comunidad, pertenece a los chilenos también, a unir fuerzas, ya que este enemigo no es individual solamente para ellos. También tenemos un tercer punto, que en realidad no participamos en ninguna actividad del Estado. Renegamos el Estado, también en este caso renegamos lo que es la CONADI y los beneficios que supuestamente sustentan aquí. Entonces no damos partícipe, no damos pie tampoco aquí a la interacción con el Estado, principalmente entendiendo que es una entidad que viene a separar esta lucha, que viene a separar las comunidades, principalmente aquí lo que se ha dado por la consulta indígena, por ejemplo. Y el cuarto punto, ya hablando, es que somos de carácter antiimperialista. Antiimperialista, ¿por qué? Va por las características en realidad de lo que ocurre en el sur. ¿Qué no ocurre? ¿Quién hace los saqueos? En este caso partimos con las forestales gringas. También tenemos el caso de los peñis de Pilmaiquén, en la cual una Starcraft, que es la hidroeléctrica noruega, claro. Aquí empieza a lo que es destrozar, a intervenir espacios sagrados en el Mapu Quintuante. También tenemos otro ejemplo, por ejemplo, con Macarena Valdés, con RPP Global, en la cual también es austríaca. Y bueno, se pueden dar muchos más ejemplos. En realidad las salmoneras también pertenecen, entonces claramente hay un carácter aquí de imperialismo, donde ellos, principalmente Noruega, por ejemplo, hace poco sacó de protección a sus áreas verdes, pero como buen imperialista llega acá a países donde no saquean, y principalmente aquí donde se da la pobreza. Buenas tardes, nomás vemos si... No, yo quería hacer una pregunta en torno a ¿dónde se reconocen los cruces entre la lucha del pueblo mapuche y la lucha del pueblo chileno, por decirlo de algún modo? ¿Dónde ustedes identifican que están esos puntos de unión que nos permiten sumar fuerza y luchar contra lo mismo que decías tú, contra el saqueo, contra la empresa extractivista, imperialista? ¿Dónde ustedes reconocen esos cruces para poder, en el fondo, construir y sumando fuerza? Sí, mira, por ejemplo, en Brasil, allá hay un dicho que dice que si el campo no trabaja, la ciudad no come. En el caso mapuche es así también, pues, en el sentido de que cuando, por ejemplo, hay recuperación de tierra, hay control territorial, se puede sustentar una comunidad, un lof. Eso también repercute en el campesino pobre chileno. Por ejemplo, en la octava y novena regiones se han visto que las luchas se cruzan. Aquí también en la ciudad, por ejemplo, hay poblaciones que podríamos decir que en gran parte son producto de la llegada de los mapuches, no sé, por Cerro Navia, Lo Prado, Puente Alto, y que en el último tiempo se han ido reconociendo también ellos como mapuches. Y el cruce se da fundamentalmente en lo que es la lucha por la tierra en el sur, que es como la cuestión fundamental. El mapuche, si no tiene tierra, se siente como pez fuera del agua, po. No es lo mismo hacer un guillatún en un cerro que hacerlo en una multicancha, po. Y entendemos que los peñas y las lamien que hacen un guillatún en una multicancha lo ven también como algo transitorio, pues, como están pensando siempre, proyectándose en hacerlo, ¿cierto?, como lo hacían los antepasados, pues. Y en el tema, el cruce también que se da, que nosotros vemos que la lucha del pueblo mapuche es la lucha más avanzada que existe en el país, y por eso también es la que tiene más presos, pues. Por eso también es la que ha regado con sangre, ¿cierto?, con sus muertos. Y claro, si nosotros, por ejemplo, hoy día estamos hablando acá de la situación del pueblo mapuche, es porque hay resistencia. Y poco se conoce, porque, por ejemplo, respecto del tema de la resistencia contra el régimen militar, por ejemplo, se conoce más en las poblaciones, pero si uno empieza a ver en la historia mapuche, en el 86, por ejemplo, se entró, hubo resistencia, en el 77 hubo enfrentamiento. Entonces, cuando también hubo personas perseguidas, el pueblo mapuche también le tendió la mano. Y no es una cosa que se hiciera pública, pero se hizo, y eso, entonces son eso, por un campesino, un chileno, trabajador, pobre, tiene mucho más en común con un mapuche que con un chileno rico en este caso. Eso, oye, me llama, quería hacer una pregunta. Ya, es que tuve una llamada, perdón, me desconcentré. Usted se reconoce no mapuche, ¿cierto? Claro. ¿Cómo lo recibió la gente del sur? ¿Cómo lo recibieron las comunidades mapuche esta solidaridad con, me cuesta decir, solidaridad que usted hacen con todos los presos y las presas que se encuentran en estos momentos en las distintas cárceles del sur? Y eso también quería como agregar, ¿están específicamente trabajando con algunos presos, algunas familias de algunos presos, o con la mayoría de los, o con varios presos? Porque me he dado cuenta, por ejemplo, hay algunos, yo lo que me he dado cuenta tal vez con lo que ustedes han publicado, porque igual sigo un poco la página, es que constantemente suben afiches, publicación de caletas de peñas que están presos, que la gente no sabe, po. De hecho, yo también me declaro un poco como ignorante en ese sentido de procesos que están viviendo muchos presas y presas mapuche, que yo no tenía ni idea, ¿cachai? A diferencia de otros que han sido como más, a ver, que han llegado tal vez a los medios de comunicación masivos, que por ejemplo hablo de la Machi Francisca Linconao, hablo de Celestino Córdoba. Entonces, eso, po, que nos expliquen cómo lo recibieron las familias de los presos, a quién se enfocan ustedes específicamente, algunos presos solamente, o eso, en red. Bueno, para dar respuesta a la pregunta, partiendo de que estamos hablando de un momento de guerra, Weichang. Entonces, cualquier ayuda es bienvenida. Principalmente la preocupación de ellos que están dando todo ahí y sus familias están afuera con el peligro de que también ocurra algo, como lo que también pudo ocurrir, que es lo que ocurrió con Camilo Carrillanca, por ejemplo. Entonces, es una preocupación constante. Entonces, los peñi, hay una tendencia a creer de que ellos no van a recibir ayuda porque hay separación, el chileno y el mapuche. Pero en realidad no es así, como hablábamos recién, como mencionó recién mi compañero, esta lucha es compartida. Entonces los peñis reciben con agradecimiento. De hecho, Normalmente se da, trata de dar una vuelta mensual hacia la cárcel de Angol. Se conversa ahí y ellos nos reciben con brazos abiertos. Incluso ellos nos incorporan dentro de sus conversaciones, que es igual de importante, entendiendo de que ellos también tienen un cierto tipo de ceremonia, que confían en ciertas personas, entendiendo de que tienen que, con quién se están enfrentando. Entonces cae también ahí la pregunta de por qué solamente Angol. Yeah. ¿Por qué Angol? Es porque donde logramos contactar, donde pudimos tener el primer contacto. En realidad esto no se limita solamente a Angol ni a una familia en específica, esto debería ser más. Deberían ser más cárceles, sí, más cárceles. Uno, como también uno recién mencionaste, que desconoce de familia, hay también muchas más que nosotros también desconocemos y que nos gustaría llegar incluso. Pero los medios, los recursos son limitados, igual es difícil. Entonces, ¿qué se plantea? O lo que es lo que planteamos en realidad, si juntar fuerza, reunir fuerza y llegar a más cárceles. Quizás no solamente con la intención de nosotros llegar, sino que en realidad participar otra organización también se levante y diga, ya chiquillos, nosotros nos encargamos acá. Preso político en Temuco, preso político en otra cárcel. Sí, pues mira, sobre eso igual está buena la pregunta, porque a veces uno, no sé, pone muchas condiciones para apoyar a un preso. No, que este sí, que este no, ¿cachai? Sí, al final nunca un preso va a estar 100% de acuerdo con lo que uno piensa, ¿cachai? Y tampoco el apoyo puede ser a la pinta de uno, ¿cachai? Entonces, nosotros en ese sentido apoyamos a todos los presos políticos mapuche. Yeah. A todos, sin excepción. Porque están presos por el Huaychampo. Y lo otro, respecto del recibimiento, mira, nosotros igual hemos tratado de ser súper respetuosos. Y cuando decimos, y lo primero de entrada que decimos, que no somos mapuches, ¿cachai? Porque tampoco queremos llegar a una situación así que se vulgarice y que nos hagamos pasar por mapuches, que vemos que también ocurre, pero no es un tema, ¿cachai? Entonces no, tampoco asumimos que nos vamos a hablar por ellos, ¿po? Nosotros somos un grupo de apoyo, no somos sus huerquenes, ¿po? Ellos tienen sus huerquenes y no vamos a pasar por alto ese papel. Entonces hasta el momento el recibimiento ha sido bueno, y en ese ámbito. Yo tenía una preguntita. Tú estás hablando que en este momento están trabajando con toda la comunidad como interna, como los presos que se encuentran en la cárcel. ¿Cuántos los componen en este momento? ¿Cuántos presos hay en la cárcel de Angol que son presos mapuche? Y si solamente esta cooperación se trabaja directamente con el preso, o a la misma vez se trabaja como la comunidad más territorial, con la gente de dentro de los presos, con sus familias, las comunidades, o está directamente dirigido a los internos. Ya, pues mira, el tema de bueno, como decía mi compañero, nosotros llegamos a Angol porque es donde tenemos la llegada. Y si hay, ojalá que haya más otros que vayan a Cañete, a Temuco, que visiten, que se hagan cargo, sería espectacular en ese sentido. Ahora, en Angol hay una cosa particular, que ahí están todos los presos unidos. No reciben la visita aparte, sino que en el módulo llegan todos, son 11 actualmente, ya, los que están ahí. Hace poco eran 8, salen algunos, vuelven otros. Es así la situación. Y también, ¿por qué nosotros consideramos que es importante llegar ahí, a esa cárcel en particular? Porque aquí los presos políticos mapuches rechazan la alimentación de gendarmería. Entonces se cocinan ellos, como una muestra también de que ellos se sostienen su alimentación y de autonomía, y ellos se cocinan, ellos resuelven eso, pues no tienen que ver el rancho que da gendarmería, pues. Y al trabajar con un preso político, lo de nosotros, cierto, esta solidaridad que consiste en llevar alimentos, en dar a conocer lo que pasa. Claro que se trabaja directa o indirectamente con la familia, porque igual que aquí en Santiago, por ejemplo, se junta alimento, es más fácil que se junte allá, estando allá más cerca, porque allá hay más pobreza, faltan más lucas, no hay plata, efectivamente en varias comunidades no hay plata, po. Entonces el trueque se vuelve una cosa de necesidad, y por ejemplo, si se lleva alimentación a un preso, ya es un alivio para la familia, es un desahogo, po. Porque allá, si no, hasta el chicle hay que comprarlo para entrarlo a la cárcel, po. Y los que han ido a la cárcel a ver a un preso político, un preso común, saben que para visitar la cárcel igual es caro, pues se tienen que dejar las cosas en un almacén, generalmente alrededor las cosas son más caras, ¿cierto? Entonces, esa es la situación, pues, y cuando apoyamos con llevando mercadería para allá, es porque igual sabemos que el Weichan tiene un costo y apoyamos a sostener ese costo, que es tener preso. De hecho, también que para acotar, también se han dado otras instancias, no solamente comida. De hecho, hubo una instancia en que familia, en caso de un preso político, le cortaron la luz. Estuvo como aproximadamente 2 meses en invierno en el sur, sin luz, con niños menores de 8 años. Entonces, estamos aquí igual hablando de que costó. Entonces se hizo un dinero, se juntó un dinero y se mandó, y se compró un generador eléctrico. Y así esta familia puede sustentarse. Entonces igual, a veces coordinamos el tema de comida porque claramente aquí hay una necesidad biológica, la comida. Pero también hay necesidades que van más allá también, porque hoy en día vivir sin electricidad es difícil. ¿Cachai? Principalmente para sostener, en este caso, pasado un invierno. ¿Cachai? Entonces igual hay distintas acciones que se van dando. Está terrible buena la conversa. Vamos a seguir profundizando sobre los temas de los presos y las presas mapuches, sobre todo en Angol, y otros temas también, pues. Así que está pasando hartas cosas en este país, pues. Nos vamos a ir con un tema, ¿cierto, MacG, o no? Sí, pues, compadre, póngale nomás. Póngale play, DJ. Casa maestra. Juntamos las ganas, hacemos conciencia, dejamos la pera para armarte la fiesta. Vengan amigos de calle, son invitados, no hay gala. Le pongo las chalas en bala. Somos los chukis pelusas sentados al final de tu sala. No miden con vara, que nada. Vacila tu rana de pana. Muchos colores y no hay caras. Se engrupen con pistola y tiran pura agua, agua. Ya, es un día más ya, enfrentar y ganar, es un día más ya. Y cuánta historia que nos llama y dice que no desperdicies este respirar. Así tal cual, es como fluye dentro, rimadores por defecto, enfrentando todo esto. Contaminación extrema en forma de alimento, violento, lo transforma en transgénico. Y no podrán cambiar lo que crece verdadero en tierra de forma natural. Y dice no, no, y no podrán cambiar lo que crece verdadero en tierra de forma natural y natural, espiritual. Que está cagando, saben la mierda que ustedes le están vendiendo. A ellos no le importa, no me hable de pasta, ni de lo que gasta. Y cultura y conciencia, eso es lo que basta. Y somos tantos, fueron rebañados por todos atrapados. Faranduleros, chaqueteros, el control lo tiene el dinero. Que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Violencia. mentira pone máscaras incluso en tu corazón. Todo lo que te acaricia se transforma luego en tu patrón. Si niegas la libertad a nuestra sublime conciencia, lo quieras o no lo quieras, se origina la violencia. También que existen bruscas y muy suaves formas de matar, pero aunque el mundo sea tuyo, yo por siempre seré mío. Si tu educación forma a los niños, yo orgulloso los malcrio. Si soy pobre y me marginan, ¿quién es el violento? Si soy indio y me persigues, ¿acaso qué crees que siento? Yo soy un hombre distinto y no busco que tú me formes. Yo soy amigo del caos, porque es violento tu orden. Si tu estado es orden, caos, quiero que venga. Y no quiero poder, pero tampoco quiero que lo tengas. Yo no voy a dar donde tú pones ambición. Y si tú pones más miseria, más pongo supresión. Cabras y cabros, estamos de vuelta después de haber escuchado esos dos temas. Recordarles que estamos aquí en el Raíces Poblacionales de la Esquina Tu Parlante, un programa hecho desde la Caro con humildad, y estamos con los compas aquí, los compañeros de Huehuaín, conversando acerca del trabajo que hacen, de la lucha del pueblo mapuche, de las características de esta lucha y también de lo que han venido haciendo en apoyo a los presos políticos mapuche, en especial los de Angol. Así que en este segundo bloque vamos a seguir esta conversación al estilo Raíces. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Vene, María, temas, por ahí. Los temas. Bueno, gracias. María. Bueno, compadre, disculpa. Los temas que escuchamos recién fueron dos temitas. El primero es parte del trabajo del Quiñe, hermanito ahí del sur. Le mandamos un saludo ahí grande al Quiñe, osito, compadre. El tema que escuchamos es Estamos en Guerra con Kimun Clan. Y el segundo tema que escuchamos parte del trabajo de Los Miserables, El Origen de la Violencia, se llama el tema. Buenos temas. Dale, Camilo, póngale nomás. Oye, no, yo quería recordar a la gente que se puede comunicar al 225643848 si tienen alguna preguntita, quieren entregar alguna información. Y también recordarles que pueden escuchar a través de 106.9 y pueden en experimentar.cl y a través de su celular en la aplicación que se llama emisora.cl/experimentar. Yo tenía una preguntita, cabros, que se relaciona más bien con cómo es la forma en la que han ido trabajando en función de este apoyo como concreto a los presos, las presas y sus familias, que tiene que ver con el juntar los alimentos, el de repente ver cómo se van costeando los pasajes para ir a las visitas, ese tipo de cosas. ¿Cómo es esa forma de trabajar? Pues, ¿cómo lo han planteado? Bueno, ahí el juntar el dinero principalmente, como se hace, bueno, partiendo del centro de acopio. Buscamos un centro de acopio, alguien que pueda, y generamos siempre una semana, más o menos dos semanas aproximadamente, juntar un poco de comida no perecible, y se hace un evento pequeño. Al principio, de hecho, fue un evento bien pequeño, en la cual se recolectaba aquí el dinero y se hacía, unas dos personas hacían alcance a llegar a Angol, a meterse, a estar en la cárcel, dos días, un día quizás, porque estábamos hablando aquí igual todos, tenemos nuestra jornada, entonces partíamos un viernes en la noche, un sábado allá, un sábado después en la noche, llegar acá un domingo y un domingo en la actividad aquí participando principalmente en los palines. Claro, eso se hace mira, con otra gente ahí impulsando un circuito de palines solidarios. Entonces se juega palín, se vende un almuerzo, lo que se recolecta, se pide mercadería y se pide un aporte. Eso, también hemos hecho tocata. La última que hicimos fue ya en el Sintrac, estuvo buena. buen carrete. ¿Ya? Sí. Y eso, o sea, igual hay gente siempre solidaria, de repente no sabe cómo, y aquí como hay una mano, ¿cierto? Se juntan las monedas y nosotros mismos de repente hacemos una vaquita para que poder viajar allá y llegar con los alimentos. Esa es la forma. Ya la, por ejemplo, ahora lanzamos una semana de acopio. Ahí nos apoyó la librería Proyección, que acopió durante una semana. En la Chile también se está acopiando, en la Facultad de Derecho, ahí en Pío Nono 1, Providencia. El fin de semana se va a estar acopiando en el Bajón Vegan, ahí en el Persa Víctor Manuel. Y la Lira Libertaria, en una tocata que hizo, también pidió un alimento, también se juntó. Entonces esa es la forma. Eso, así fundamentalmente hemos juntado los alimentos y la plata. Oye, igual es importante el trabajo que hacen, con la cantidad de... Entendiendo que el viaje al sur es bastante largo, todos tienen que trabajar acá en Santiago. Y la organización en estos momentos, ¿cuánta gente está participando? ¿Cómo es la logística de la participación y de la organización? Bueno, mira, afortunadamente nos vamos vinculando con más gente y como que se genera un movimiento, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, ahora el 19 tenemos el aniversario, ahí pasamos el dato al tiro, vamos a hacer una tocata en el Elefante Blanco, ahí en la Villa Francia, y le avisamos a los artistas. Igual hay harta gente que colabora, por ejemplo, Coñomán ha sido terrible solidario, se destaca, siempre está ahí, ¿cierto? Y mira, afortunadamente sobran manos. Hay harta gente que quiere cooperar, entonces es difícil ver un número cuánta gente se moviliza en torno a esto, pero mira, afortunadamente nunca nos ha faltado mercadería para llegar allá ni plata para los pasajes. Chiquillo, usted... Memo, quería hacer una pregunta, ¿no? Sí. Dale, no. Perdón. Yo tenía algunas preguntas que se habían quedado del bloque anterior, perdón, y teniendo en consideración lo que... parte de los principios que ustedes también decían, esto de que no son mapuches, reconocen que no son mapuches, pero yo desde mi humilde posición creo que eso no nos impide tampoco hacer un análisis de lo que está pasando en el pueblo mapuche, de lo que vive el pueblo mapuche. Y de nato ustedes decían que había un proceso de reconocerse mapuche en los últimos años, sobre todo en la guardia, en las ciudades. Y yo quería preguntarle, según usted, ¿por qué creen que pasa esto a partir de, no sé, los últimos 15, 20 años, que hay un emerger de esta identidad mapuche? Hace un tiempo atrás, reconocerse mapuche era casi, no sé, eso. Mira, sobre eso, igual es importante que si, por ejemplo, hoy día nosotros estamos hablando del pueblo mapuche, es porque el pueblo mapuche no fue exterminado. El pueblo mapuche ganó esa gran batalla de su derecho a existir. Y una cuestión que no es menor, porque hartos pueblos fueron exterminados. Entonces, lo que ahora se ve como nuevo, en realidad no es nuevo, sino que se mantuvo en forma clandestina, ahí en los cerros, donde eran desplazados, ¿cierto? Se siguió haciendo Yeyipun, se siguió haciendo Guillatu, los viejos le enseñaron a los jóvenes. Entonces después, cuando empieza esta última ola de recuperación de tierra, ¿cierto? Que casi todos coinciden con el hito de la quema de los camiones en Lumaco. claro, lo que se ve como nuevo, no, pues siempre estuvo ahí, pues, y se cuidó que así fuera. Entonces fue más fácil después esta emergencia, ¿cierto?, del sentirse mapuche, pues. Entonces tiene que ver con eso también, con el reivindicarse como tal, como parte de la lucha también, pues. Si uno ve, por ejemplo, el video de Matías Catrileo, en donde él plantea que los mapuches no somos los indígenas de Chile, no somos el folclore, sino que es también una muestra de orgullo, po. Entonces eso es algo bueno. Identificarse, claro, también considerar los movimientos masivos que se hacían del campo a la ciudad, en este caso el robo de tierra, que conlleva que el desplazamiento de gente, las ñañas que llegan a la ciudad, hablábamos que de Cerro Navia, Puente Alto, parten con esta base. Entonces igual ya tenemos quizás en la cultura como el mapuche de ciudad, también es buscar la identidad, así técnicamente siempre estuvo ahí. Los guarriaches, claro. Sí, yo también, que como agregando también a eso, yo creo que tiene que ver también con una valorización que va más allá propiamente de las tradiciones culturales. Estaba pensando como el mismo Coñomán, no sé, por Luanco. Estaba pensando en toda esta generación que viene después de la emigración forzada desde el sur y que entran a las universidades, que son primera generación, que entran a otros conocimientos y que también investigan. Estoy pensando, no sé, en el Claudio Alvarado Lincovi, por ejemplo, que es un cabro que hoy día está produciendo harta investigación respecto al tema. Yo creo que tiene varias dimensiones, pero es fundamental lo que decía Lelía, este derecho a existir, esta existencia del pueblo, esta resistencia de su propia identidad, es fundamental y que luego florece a partir de los últimos años. Hoy yo, aprovechando que tengo la palabra, quería hacer una segunda pregunta. Y de nuevo hacer hincapié en esto de que, bueno, se habla desde el respeto aquí, no nos arrogamos para nada como este kimun, como se dice en mapusungún. Yo quería preguntarle a ustedes, como están relacionados con los presos políticos mapuche, ¿qué características, perdón, posee hoy en día la persecución y criminalización al pueblo mapuche? Porque sabemos que tiene una evolución histórica, que ha tenido distintas características, distintos aspectos. Hoy en día, ¿cómo ven esa persecución y esa criminalización? Mira, con una forma bien, bien antigua, que ya la practicaba Cornelio Saavedra, que es dividir a las comunidades, a los lof. Ya lo primero es generar esa división y plantear que para el Estado hay mapuches buenos, que son los que hacen acuerdos con el Estado, y mapuches malos, que son los que se denominan como terroristas. Está la forma, está la represión abierta y también está el engaño. El Estado también juega con la pobreza, porque donde falta plata, ofrecen pan para hoy y hambre para mañana. Entonces, bueno, eso por un lado. Por otro lado, hace poquito salió la noticia de que el lonco Víctor Queipul lo habían detenido, que tenía unas causas pendientes, y todo eso era falso. Pues decir, hay una maquinaria de producir mentiras, de montaje, y también la persecución más abierta en el caso de las denuncias en las comunidades mapuche respecto de carabineros, del golpe, de las fuerzas especiales. Hay relatos de donde los niños son desnudados, donde un niño es llevado arriba de un helicóptero y se le cuelga de los pies, y si no entrega los nombres de quienes están peleando, lo van a tirar del helicóptero para abajo. Ahí llegan a las casas y a las familias le rajan los sacos con harina, entendiendo que la harina es el alimento base, como una moneda prácticamente, vale allá. La persecución en los colegios, en los pueblos que están cercanos a las comunidades mapuche, fueron fundados como fuertes. Entonces, una vez se piensa que ahí hay más cercanía y generalmente hay más racismo. Entonces, hay situaciones en donde los niños son llevados a los hospitales, los tratan mal, en la escuela los tratan mal. La propaganda anti-mapuche es harta. Entonces, la persecución ha ido de todas sus formas, mediante el engaño y la represión abierta, con la zanahoria y el garrote, como se decía en los 70. Entonces, eso, hasta llegar a lo a los homicidios por parte del Estado, que es una cuestión que siempre está latente, pues entonces uno de repente si desde las comunidades a veces transmiten, ¿cierto?, cómo está ingresando carabineros, cómo están los helicópteros, cómo pegan los tiros y todo eso, pues entonces en la forma bien variada se ha utilizado de todo. Y la represión en el campo es más brutal que acá en la ciudad, po. A veces uno no dimensiona, a veces uno acaba una marcha y se va para la casa y llega tranqui, pero allá no están siempre. Entonces, el mismo caso de Macarena Valdés, el de Lemuel Fernández, de Camilo Catrillanca. Entonces, en el caso de Camilo Catrillanca hay todo un estado que se pone de acuerdo para mentir. Entonces, eso. No, tomar también la consideración de, por ejemplo, José Buenante, primer detenido desaparecido en democracia. Partiendo de ahí, también hay casos de joven que recibió perdigones, tanto ciento impacto de perdigones en el cuerpo. Entonces, claramente hay consideración de que hay un abuso y se va dando constantemente, sistemáticamente. Y en ese sentido, según la experiencia que han tenido ustedes en estas visitas a la cárcel de Angol, a la familia, ¿cuál es la situación en la que están los presos que ustedes visitan en la cárcel? ¿Cuál es la situación de las familias hoy en día? Sí, pues mira, la situación de los presos es como lo que decíamos de antes. La persona está, el Peña en este caso, está preso. Y se lleva a cabo una investigación que dura más de un año y después sale absuelto y lo pueden volver a detener y puede volver a salir absuelto y así pasan hartos años sin que se pruebe ningún delito y puede pasar años preso. La justicia efectivamente es racista, no es lo mismo, por ejemplo, que alguien sea detenido, no sé, que se le acuse de quemar una micro en el sur, que se le acuse de quemar una micro aquí en un partido, en un clásico. La pena judicial no va a ser la misma. Y los presos, lo fundamental es que ellos están firmes. Ellos no se quejan, asumen que es parte de eso. Son generaciones, bueno, del Biobío hacia el sur no pudieron entrar los españoles, po. Los otros, las comunidades, los lofts que están en recuperación, muchos se mantuvieron ahí, entonces son familias en donde el relato de defender la tierra está ahí. Po. De hecho, no es casual que donde se peleó contra la pacificación de la Araucanía, donde hoy día esté la mayor resistencia. Y eso fundamentalmente por los presos están. Y como todos los mapuches están tratando de aprender más, de adquirir más kimun de los viejos, lo mismo que pasa en Pilmaiquén, donde la machi, a pesar de ser joven, tiene una gran cantidad de conocimiento y de sabiduría. Entonces esa es la situación de los presos, ellos no se victimizan, ¿ya? Asumen que son presos porque hay un estado que es racista y que no quiere que exista el mapuche, pero lamentablemente para ese estado el mapuche ya no fue exterminado. Mapuche sigue existiendo. Interesante la conversación que está acá fluyendo con los cabros del huevo ahí. Pero si nos vamos con un temita, DJ, ¿les parece o no? Así que eso, pues, ya saben ya, huevo ahí tiene un Face, ¿cierto? Sí. Ahí lo vamos a dar, el Face también. Y todo eso. Plataforma virtual. Póngale play. Raíces poblacionales de la esquina de Parlante. En defensa de la madre tierra. Conquistar es exterminar. El Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar. Y así con la tierra mapuche lucrar. Conquistar es exterminar. El Estado vuelve a conquistar. Ley indígena quieren cambiar. Y así con la tierra mapuche lucrar. Nuestro tesoro no es el dinero ni el oro, verás. Por mi madre lloro, corro, el tesoro es la tierra. Todas las formas de vida que viven en ella. Cambiar la indígena misión por moneda. Desproteger la tierra colectiva que queda. Pa' que el empresario libre acceda a información. Pa' que esto no suceda. Ley indígena actual. Resguarda la tierra de la comunidad.

en estos momentos, y si nos pueden hacer así de forma breve, ¿cuál es su situación judicial? ¿Está en prisión preventiva? ¿Se le aplicó ya una condena? Etcétera. Sí, presos nomás, son puros hombres, ¿ya? Son 11 hasta el momento. Bueno, ahora se vienen cuatro juicios contra cuatro de los 11 que están en Angol. El primero, el 21 de octubre, es contra Víctor Yanquileo, Pirquimán, para quien la fiscalía está pidiendo 42 años de cárcel, entendiendo esto que más que para el comandante Ramiro, así si uno quisiera hacer un paralelo incluso. El otro juicio que se viene es contra Freddy Marileo. Él está preso por defenderse, por en un momento había unos yanaconas que trabajaban para la forestal y empezaron a sembrar el terror ahí en las comunidades, y llegan a la casa de él y él tiene dos guaguitas y se defiende y no se le considera la legítima defensa. El otro que es José Queipul, que él cae herido, baleado por carabineros en las piernas. Y el cuarto es Salvador Penchulef, que está preso por un montaje, por la causa que se le impuso a él fue robo, y él lo que estaba haciendo era defender su comunidad del ingreso de carabineros. Entonces, esa es la situación ahora en lo inmediato. Importante solidarizar con los presos. No es necesario que a uno lo conozcan para hacer un rayado, hacer una acción. No es necesario tampoco esperar una orden que venga de allá, ¿cierto? Se puede hacer libremente. Y es importante porque hay harta propaganda anti-mapuche, porque hay harto montaje, lo mismo que veíamos del Lonco, que sale en una prensa allá, que lo difunde APRA. APRA es un organismo de terratenientes que hay en el sur, ya que tiene harto poder en comunicaciones, en radios, todo eso, y difunde estas noticias falsas. Pues entonces por eso es necesario dar a conocer la situación en la que están los presos y solidarizar dentro de lo que más se pueda. De hecho, también es importante visualizar acá en Santiago la situación, principalmente en el sur. Toda esta información, todo esto pasa desapercibido. Esta lucha constante pasa desapercibido. Entonces igual se llama a accionar, a hacer visible este conflicto, a luchar por los presos, a llamar a organizaciones también de que quieran participar con otras cárceles también, otros presos políticos mapuches, en realidad. Y ahora sobre la pregunta de Angol, está, bueno, los que están es José Queipul Huayquil, está Pedro Queipul Huayquil, Sinesio Huanchullán Queipul, Patricio Queipul Millanao, Fernando Millacheo Marín, Salvador Penchulef Sepúlveda, Freddy Marileo Marileo, Sergio Levinao Levinao, Cristian Curinao Catrileo, Juan Calbucoy y Víctor Yanquileo Pilquimán. Entonces, uno incluso ve la lista, son hartos, son familiares, pues, son comunidad en resistencia, no es casual, no es casual esas detenciones. Oye, pero algunos de ellos ya están con una sentencia. Sí, sí, hay algunos que se cerró el juicio, sí, por ejemplo, se les condenó. En el caso de Sergio Levinao, él está condenado a 15 años, está cumpliendo el segundo, él tiene familia afuera, niñitas chicas. En el caso también de Sinesio, condenado a 8 años también, claro. Oh, y brígida la información que nos está entregando acá el día. Estar atento. Ustedes tienen un Face. Sí. Los medios, un Face. ¿Qué más tienen? De la plataforma virtual, como para que la gente se pueda ir informando con respecto a la situación de los presos, porque también, aparte del tema de acopio, ustedes van actualizando la información que van obteniendo con relación a los juicios o algunas cosas que van pasando. Entonces, ¿dónde la gente, por ejemplo, puede tener acceso a esta información? Mira, en el Face de Huehuaín, ya nosotros también tenemos un Instagram de Huehuaín. Pero aparte existen otros medios que informan y que nosotros copiamos. Entonces yo a veces más rápido que nosotros, ahí está Radio Curruf, está el mismo blog de la comunidad autónoma de Temucuicui, y a veces los mismos familiares de los presos. Entonces, eso es lo fundamental, pues, ver los medios que sean creíbles, ¿cierto?, en donde se den estas noticias. ¿Y se ve, por ejemplo, alguna posibilidad, alguna ventana con respecto a los juicios que ya tienen sentencia o a los juicios que están en proceso de que se logre tal vez alguna posibilidad de que no se, que se saque esa condena o que no se, o que queden en libertad los que están en prisión preventiva, o eso está ya complicado con respecto a la justicia chilena racista que habláis tú? No, es difícil saber, po. Y al final la pena que pueda recibir un preso depende de que la gente se movilice. Lo judicial por sí solo no es garantía de nada. Y ahí tenemos el caso de la Machi Francisca Lincolnabo, que si la gente no se moviliza, no sale, porque hay videos incluso en donde le estaban montando una mochila que la llevaban a uno de los cuartos donde ella estaba, la mochila tenía una escopeta y está el video, esa grabación, pero si la gente no se moviliza, ni siquiera ese video hubiera salido a la luz. Oye, cabrón, yo les quería hacer una pregunta respecto a cómo visualizan ustedes el futuro, tanto a corto y mediano plazo, en torno a dos elementos. Una, al saqueo y el extractivismo, y otra, a la persecución criminal, a esta justicia racista. ¿Cómo ven ustedes el panorama? Estamos ya en tierra derecha, perdón, de este gobierno de Piñera, de derecha, pero tampoco se vislumbra, desde mi parecer, una alternativa. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo lo observan? Partiendo primero del punto sobre el carácter imperialista de estas empresas que llegan acá en el sur, podemos dar cuenta de que también aquí hay una aproximación de que la lucha no solamente es mapuche, sino que es chileno, considerando de que van a haber muchas construcciones, por ejemplo la carretera hídrica, que también va a abastecer zona del norte, que va a extraer agua del sur. Entonces estamos hablando de que es un progreso que parece que no tiene fin. Por lo que se ha visto, parece que no hay fin. Entonces, ¿qué se llama? Se llama a accionar, se llama a detener estos procesos, no solamente por un hecho de dejar de, o sea, valorar lo nuestro, sino que también defender como corresponde y proteger este espacio. Por ejemplo, el mapuche, cuando defiende el espacio, es por un carácter ceremonial, es por un tema de valor a la vida, porque su ancestro estuvo ahí, porque es también un tema de dignidad. Entonces, si nosotros como chilenos no tenemos acentuado esto de dignidad, claramente que el pronóstico va a ser malo, va a seguir ocurriendo. Vamos a dejar que más imperialistas sigan extrayendo nuestros recursos. Si queremos hablar de recursos, si queremos hablar de espiritualidad, de que nos rompa la espiritualidad. Entonces, claramente, si no hay una postura clara, si no se alza el pueblo al referente a esto, va a haber un mal pronóstico referente al imperialista. No, mira, como viene el tema, yo no sé, lo vemos con optimismo, ¿eh? Lo que es la recuperación de tierra y el control territorial ha crecido. Y tenemos, por ejemplo, el caso del lago Yeuyeu, en donde el agua más pura de Chile, y el agua más pura de Chile porque fueron expulsados los latifundistas, porque está bajo control territorial mapuche. De otra forma, el lago Yeuyeu a lo mejor estaría seco, estaría contaminado, sería una napa venenosa, etcétera. Entonces, en ese sentido, la recuperación de tierra y el control territorial ha avanzado. Entonces se ve bien, porque y no es una cuestión de solamente voluntarismo, pero a cómo se estaba 20 años, a cómo se está ahora, hay más cercanía ahora, se ve más en el horizonte el cuestión de la nación mapuche, que una demanda bien sentida del pueblo mapuche, conformarse como de forma independiente. Oye, hemos nombrado varias veces el concepto de control territorial. ¿En qué consiste el control territorial? Bueno, el control territorial consiste en que se recupera un territorio y eso se pone a producir. Entonces, se nos ha dicho, por ejemplo, que el mapuche es flojo, que las tierras están botadas, pero lo primero que se hace cuando se recupera la tierra, empieza a producirse y sirve para abastecerse, Y el control territorial tiene que ver con eso, con que en ese lugar se toman las decisiones. Ahora, yo sé que es complejo porque no es poder. Ya, por lo menos yo lo considero así, que no es poder aún. Ya, pero sí se toman decisiones importantes, si se establece, por ejemplo, el lugar para hacer un guillatún, si se establece el río, ya pasa a control de la comunidad o del LOF que está en el lugar. El mismo concepto de LOF igual demuestra que ha avanzado la lucha, porque el LOF es más que una comunidad, po. El LOF es como más ancestral, es más territorio, es más gente. Y la comunidad es más como una reducción, como se decía antes. Entonces, la existencia que ahora o que ahora exista el LOF demuestra un avance. Es interesante el concepto de control territorial, porque, pues claro, la gente piensa que en estos prejuicios, estereotipos que se han construido en torno al pueblo mapuche, claro, tienen esta idea de que es flojo, de que para qué recuperan tierra si no la trabajan. Pero claro, tiene otra relación con la tierra el mapuche, otra concepción. No es, muchas veces, claro, es recuperar esa tierra. Muchas veces esa recuperación tiene que ver con, no sé, tierras de las forestales, que la matan, la tierra, las forestales, po. La matan con el tema de la acidificación del suelo, los recursos hídricos. Eso. No sé, ¿alguna otra pregunta por ahí? ¿No? No, claro, por lo que tú habláis del tema de que la relación de la tierra con el pueblo mapuche es distinta a la visión que tenemos nosotros. Y por eso a la sociedad como en general que no logra entender la cosmovisión mapuche, la espiritualidad o cómo es su relación con la tierra, les cuesta... comprender por qué luchan tanto por... no entienden por qué luchan tanto por la tierra, porque yo he escuchado que le dicen, pucha, no sé, pues lo pueden ubicar en otro espacio totalmente distinto que no sea... démosle un pedacito de tierra, démosle una parcela, trasladémoslo a estas comunidades, como lo que ocurrió con los pehuenches, con Alto Ralco, po. Los trasladamos de un lugar, pero... A un espacio mucho más lejano, por ejemplo, con el río, que era un lugar súper importante para ellos, o el tema del río Pilmaquiempo, que es como, yo me imagino que como dentro de la idea que tal vez planteaba la, ¿cómo se llama la empresa noruega? De StarCraft. Puede haber sido, no sé, pues démosle otro trozo del río en otro lugar, o traslademos a estas comunidades, le damos otro lugar como que sea su centro de ceremonia, pero no logran entender de que ese espacio, por algo lo están luchando las comunidades, porque ese espacio sí que representa algo, po, que no se vive en otro lugar. Sí, pues mira, eso lo hace fundamentalmente la CONADI. Y lo hace para que peleen las comunidades. Entonces, si una comunidad está peleando, por ejemplo, por recuperar la tierra donde vivían sus ancestros, esa tierra se la ofrece a otra comunidad, que es súper similar a lo que pasa en las poblaciones. Pues si aquí la gente en la Caro quiere casa y está peleando un terreno para casa, dicen, no, esas casas son para unos pobladores de Renca, y hacen pelear a la gente de Renca con la gente de acá, pues, ¿cachai? Entonces, allá con las tierras de las comunidades pasa lo mismo, para hacerlos pelear, para que entre ellos, para que dejen de pelear por la tierra y se desmovilicen en un proyecto, porque a la final el Estado, cuando tira los proyectos municipales o de la CONADI o cual sea el proyecto que tira, tira un solo proyecto y a las distintas organizaciones las hace pelear entre ellas para ver quién se lo adjudica, ¿cachai? Y las demás quedan mirando. Entonces, por eso que las comunidades en resistencia rechacen la CONADI igual es algo bien, bien avanzado. ¿Qué pasa si nos vamos con un tema y después volvemos con datos, información para este fin de semana o no, DJ? Y cerramos aquí con los chiquillos, que ya nos está quedando poquito tiempo, que ha estado súper interesante la conversación. Así que póngale play, DJ. Ándale, cabros y cabras, qué temazo se puso ahí Javi Locuaz. Oye, Mati, ¿qué tema musical acabamos de escuchar? Lo que acabamos de escuchar es parte del trabajo de Gangrena Surf. Y el tema se llama Del Tercer Mundo al Tercer Universo. Buen tema. Van a estar tocando con Loquero en el Cine Arte Alameda, ahí en los primeros días de noviembre. Así que para que lo escuchen, ahí un saludo a Álvaro, que lo ubicamos. Gangrena Surf. Chiquillos, quedan pocos minutos de programa, pero antes de finalizar, como los chiquillos también tienen hartas actividades, panoramas, demos una ronda de panoramas, de actividades, para que la gente el fin de semana salga un poco de la casa. Partimos de mano, vale, gracias. Bueno, tenemos actividades para el 5 de octubre. Una cena bailable profundo. En este caso, los fondos van para el gasto de la marcha del 12 de octubre. Así que va a estar bien bueno. Se llama Participa a Todos. Va a ser en Andes con Cueto. Andes exactamente el 2647. ¿Ya? Esto va a ser el 5. También el 5 va a haber otra actividad, la Coñatón se llama. Bueno, esto va a ser en la Junta de Vecinos número 18 de La Hormiga. Está en la calle Altiplano 6587. También va a ser el 5 de octubre. Oye, para que gente sepa eso, a beneficio de Coñomán. Claro. Un saludo a Coñomán, que estuvo acá en la radio hace unas par de semanitas, así que. Oye, yo tengo una pregunta para los muchachos también, con respecto a la actividad. Porque dijimos que teníamos dos entradas para regalar, que era el primer aniversario del colectivo Huehuaín, que en el Centro Cultural de Elefante Blanco, Luis Infante Cerda, 5500, esto es Villa Francia y cuesta una luquita. ¿Pero a qué hora comienza? ¿Y a qué hora termina? Ya, mira, esto va a comenzar a las 6 con una feria de editoriales, serigrafía, gente que está invitada ahí. Y las bandas, los artistas van a empezar a sonar a las 7 de la tarde. La idea es que empiece puntual, porque hay hartos artistas para que toquen todo. Entonces hacemos el llamado a la gente que llegue tempranito para que no se pierda nadie. Son todos los artistas buenos. ¿Nombre alguno por ahí? ¿Vas a ver? Sí, pues mira, está DJ Sin Envase, está Jordan Buendía, Sebastián Artimaña, Alaguaite, La Furia. Ya, buenos grupos, hermanos. Entonces está garantizado el éxito. Así nomás. ¿Y a qué hora termina? ¿A qué hora termina? Mira, en estos momentos no tengo certeza del cierre de la actividad. ¿Ya? Pero la idea es que terminando las bandas en vivo se ponga musiquita y que la gente baile, ¿cierto? Y aproveche de compartir. Sintrack 2.0. Ándale. Proyecto X. Entonces, reiterar la fecha, esta actividad, el 19 de octubre. Fiesta primer aniversario colectivo Huehuaín, el 19 de octubre desde las 18 horas. Sí. En el Elefante Blanco en Villa Francia, Luis Infante Cerda, 5500. Y eso, pues está la entrada una luquita, así que para todas las cabras y los cabros que quieran ir, vayan a darse una vueltecita, a pasarlo bien, a compartir y a apañar, que es lo más importante. Oye, yo quería, aparte, más allá de el tema de la actividad, bueno, nosotros como vecinos también de las comunas aledañas, como Los Bosques y Los Espejos, hay una situación que está ocurriendo, que ya se está visualizando cada día más fuerte, que tiene que ver con la instalación de unas plantas, las mega plantas de cemento, que esta está en Ochagavía. Además que ese sector donde se estaba antiguamente La Perla, donde se han hecho bastante. Comité de vivienda, de gente humilde que ha podido obtener su casa. Aledaño a eso se están construyendo un megaproyecto que son de aproximadamente 5 a 7 empresas que son de cemento, de hormigón. Entonces la contaminación que está produciendo la comunidad, y también ojo alerta a los vecinos de Los Espejos, que esa contaminación también se va produciendo para acá, porque está muy aledaño a nuestro barrio, si estamos pensando que estamos hablando de Ochagavía, que venía Los Pejos, y que estamos muy cerca de acá. Así que salió un artículo en The Clinic que dice que nos están matando, hay una entrevista a las vecinas que están ahí, y una resistencia a la gente del bosque y también a la gente del bosque de San Bernardo. Entonces está muy aledaño a nosotros para que tengamos ojo la situación que va a ser más grave, y la utilización de parte del Estado, este silencio que está ocurriendo con la instalación de estas megas plantas de cemento. Oye, cabrón, yo tengo un datito, que el sábado 19 de octubre van a este primero y después se van al carrete de los cabros. que es el lanzamiento del libro en La Población Nueva La Habana, Mi Vivencia en la VOP, que también se va a hacer este miércoles, si no me equivoco, 9 de octubre, también en la Casa hacer. Bolívar, a las 7 de la tarde. Claro, y relata 658, ¿cierto? Calle Brasil. Entonces son dos lanzamientos, uno acá en el centro, en Avenida Versailles 658, Casa Bolívar, y en la Población Nueva La Habana el sábado 19 de octubre a las 17 horas. Esto es en calle Punitaqui 8240, y esto es sobre una protagonista y una integrante de la VOP. Hace un par de años atrás ya fue, ¿o no?, que estuvo un compañero de Ediciones Memoria Negra conversando acerca de la VOP. A mí hasta ese momento, y reconozco mi ignorancia, era bien desconocida la VOP ahí, y desde ahí empecé a cachar, y creo que fue una vanguardia de obrera, ¿cómo se llama? Vanguardia organizada del pueblo. Eso por una parte. El segundo es el martes 8 de octubre. Hay un cineforo de la película Perro Bomba, que se estrenó hoy día, que es la ópera prima de, no me acuerdo el nombre del director, y que trata sobre... Allá nos vemos sobre la discriminación hacia nuestra hermana y hermano haitiano. Va a estar el director y los actores conversando luego de la película. Esto va a ser en el Cine Arte Alameda, esto queda cerca de Plaza Italia, al frente de un hotel bien grande que hay ahí, para no dar el nombre, y a las 19 horas, y vale 2 lucas la entrada, así que para que vayan. Es una buena película, retrata, yo vi el tráiler y me tiene bien expectante, porque retrata esta realidad, vi el thriller, y retrata esta realidad que se ha empezado a desarrollar y a dar en, sobre todo en las poblaciones, porque los hermanos y hermanas haitianas, como bien se sabe, las migraciones también responden a la clase, a la situación socioeconómica, y han llegado a las poblaciones y han dado cuenta de otra realidad. Eso, no sé si yo tengo varios datos, puedo seguir, pero... Yo no tengo ninguno. Yo tengo datos, pero dale nomás. No, dele nomás, hermano, dele. Que me dejé un minuto, 60 segundos. Yo tengo un datito, una actividad local. El 12 de octubre se viene Escucha Rap número 7, año 2019. Desde tempranito están siempre ahí pintando las cabras y los cabros que vienen ahí a pintar graffiti. Y en la tardecita, eso de las 4 o 5 de la tarde, parte la tocata. Esta actividad, como todos los años, se va a desarrollar aquí en Avenida La Feria, Clotario Blest, en la intersección con Lincoln, Clotario Blest con Lincoln, en el muro de la, como le decían, la termoeléctrica. La termoeléctrica. ¿No? Esa estación de paso que hay ahí. La subestación del tren. En el murito de esa subestación que está justo ahí en Clotario Blest con Lincoln, se van a desarrollar los graffiti. Y en la placita que está frente a ese murito, se va a estar desarrollando la tocata, la actividad ahí. Así que ya saben, el 12 de octubre, durante todo el día, se va a estar desarrollando el Escucha Rap número 7. Oye, es tremendo grupo que se van a venir este año Escucha Rap, así que también. Oye, también tenía otro datito que nos mandaron una amiga por ¿cuál interno. ¿Cuál es, Camilo? Si podemos saber. Vamos a ir informando, pero yo les digo que la parrilla se viene finísima, así que eso. Oye. Viene Raúl Di Blasio. Oye, hay un... El segundo campeonato de baby fútbol femenino, que esto es profundo del carnaval nocturno de la Victoria, de los 10 años. Son para las compañeras y las chiquillas que se quieren motivar. La inscripción vale 10.000 pesos por equipo, y tienen que hacerlo al correo, se llama lilo.vrivera@gmail.com. Esto el 5 y el 6 de octubre, esta semana, está colaborando junto al Club Unión Progreso, y está organizando la agrupación Carnaval 30 de octubre. Así que las inscripciones tienen que hacerla a través del correo. Son cupos limitados, 10 luquitos por equipo, y es profundo de los 10 años del carnaval nocturno. Y el correo, vamos a repetirlo, lilo.rrivera@gmail.com. Oye, este sábado continuamos el taller de radio que estamos organizando y dinamizando como Raíces Poblacionales a partir de las 11 de la mañana. Arrímese nomás, esto es la Capilla San Pedro Pescador, Avenida Salvador Allende, 03196. ¡Ah, no! Ajá, ¿viste, no? Lo dije de corrido. Esta sesión va a estar dedicada a lo técnico, así que los que quieran aprender de radio control, de sonido, de las cadenas de sonido, vayan a darse una vueltecita, son todos bienvenidos. Y lo esperamos este sábado. Y yo, para terminar mi intervención, y le estoy avisando con tiempo, el 19 de noviembre tenemos un evento de autogestión en la Salsoteca Maestra Vida. Vamos a estar ahí reuniendo fondos para la conmemoración de la matanza de la Caro, que ya llevamos como 12 años haciéndola, si no me equivoco, y que también trae uno, o sea, motorizándola, si no somos lo único, pues, o sea, autogestión, con los pobladores, pobladoras, amigas y amigos, amigues que ahí nos ayudan. Esto va a ser el 19 de noviembre en la Salsoteca Maestra Vía, va a tocar Calibre 67. Así que para que vayan echándole WD-40 a las articulaciones. Eso, cabros. Dale, Mati, ¿no? Aprovechar a los lo que tenía un datito sobre también con tema de el acopio Fest Volumen 2. Esto es un punto de acopio también de un solidario para de ropa y alimentos no perecibles. Y va, además va a haber un conversatorio del conflicto del río Peymaquén. Esto va a ser también en Elefante Blanco, en el Centro Cultural Luis Infante 5500, Villa Francia, el viernes 18 de octubre desde las 17 horas y cuesta 1.500 pesos. Va a haber el grupo Amapola, los Junglares, DJ Manifiesta, Escatone y van a bailar las compañías de Cali Subversiva. Oye, bueno, el programa ya va concluyendo. Agradecemos a toda la gente que nos escuchó, pero no nos podemos ir sin antes abrirle, darle el espacio a los chiquillos para, no sé, saludos, palabras finales. Sí, agradecimiento, harto agradecimiento y saludos a toda la gente de acá de La Caro, de todas las poblaciones del sur. Y eso, pues muchas gracias. Y nos vemos el 12 de octubre en la marcha y después acá en La Caro en el Escucha Rap. Gracias, chiquillo. En noviembre en La Matanza. Ah. Ahí nos vemos. Buenas cabras, cabros. Estamos terminando con el programa. Estamos terminando con el programa de hoy, agradeciéndole a los compañeros que estuvieron aquí compartiendo el trabajo, compartiendo los conocimientos y todo lo que han podido ir aprendiendo en este tiempo. Bueno, nos estamos despidiendo, nos encontramos el próximo jueves a la misma hora en el mismo dial y nos vamos con un temita cortesía de nuestro compadre Nahuel, que está aquí también con nosotros en el estudio y programó el tema final de este programa. Así que eso sería, nos estamos viendo, chaito nomás. ¿De cuándo que tocan ustedes juntos? Desde el 94. ¿Y cómo se llaman? Por Loli. ¡Ah! Su mala acción será sancionada como nula ley.